En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, como siempre es un gusto acompañarlos en esta hora de Escena Indie, una hora donde damos un repaso, buscamos que seas un artista, una banda que hace parte de la escena indie, los sonidos independientes o quizás alternativos o transgresores dentro del rock y el pop. No siempre bandas que son independientes frente a las disqueras, sino que son independientes en cuanto a lo que está sonando en el mundo o lo que sonó en determinada época. Agrupaciones de alguna manera alternativas, diferentes. Es lo que tenemos acá en Escena Indie y hoy vamos al sur del continente latinoamericano, Argentina, para escuchar un power trio. No hablamos de power trio, pues son esas bandas que, siendo solo tres, realmente suenan muy, muy grueso, muy robustamente, suena con mucho poder. Y además de ser un power trio, pues también es una banda con mucho poder femenino. Son dos chicas y un chico desde Argentina, la agrupación Eruca Sativa. Son cordobeses, nacieron en el 2007 haciendo hard rock, funk, rock, rock alternativo, post-grunge, una agrupación quizás diferente dentro de esa oleada del rock argentino que va más en muchos casos a ese rock clásico, a ese rock latinoamericano. Bueno, realmente Argentina tiene también mucho poder por otros lados, también el heavy metal argentino ha sido muy muy reconocido. Bueno, pero esta banda tiene un poder y tiene algo medio hardcore con muy buenas ejecuciones en sus instrumentos que ya vamos a escuchar. Y vamos a escuchar hoy su primer disco, además el disco La Carne, disco que sale en el año 2008. Este grupo ya ha tenido presencia en escenarios colombianos con muy buena aceptación del público. Entonces, ¿qué tal si escuchamos un poco de ese disco La Carne y arranquemos con sus primeras canciones? Las canciones Enmudecer, Foco y Frío Cemento. Eruca Sativa, desde Córdoba, Argentina, hoy en Escena Indie. En este encierro, en esta amnesia, ya no puedo volver. Arena blanca y olor a sales, pero agua hasta la sien. Y voy pensando y masticando qué cuernos hay que hacer. Si existe bueno, si existe malo, ¿quién juzgará el ayer? Me teme el miedo, se envicia el vicio, la carne ya sin piel. La frente seca, el puñado blando del coraje que tendré. Y las palabras ya agotadas se atrofian en el sol. Cuánto silencio en estas tierras, las que viven hoy. No quiero el mundo. En estas tierras, las que viven hoy. No quiero enmudecer, salvando el poco de cordura que nos queda. Ya no quiero volver hacia atrás. Esa histeria en aquel pasado me enreda. Sal queriendo. Escena indie, propuestas diferentes, música alternativa. sorpresa descubro que vivo atada al cemento fresco de la mañana. Hormigón armado desayunaba, orquesta mecánica desafinada. El sonido de la agrupación cordobesa argentina Eruca Sativa. Continuamos hoy en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Y vamos a hablar un poquito más de esta agrupación Eruca Sativa cordobesa. Se forman alrededor de agosto del 2007. Bueno, realmente sus integrantes venían de otros proyectos y sobre agosto del 2007 deciden unirse y formar un proyecto llamado Oruga. Y esto de Oruga, debido a que querían que el nombre reflejara esa idea de cambio o transformación constante que tiene la banda. Sin embargo, no les convenció mucho el nombre y los músicos decidieron cambiarlo por Eruca Sativa. Y resulta que es que Oruga es el nombre en latín de oruga. Y Sativa significa salvaje. Así que es como Oruga Salvaje. Entonces mejor Eruca Sativa, y bajo ese nombre logran hacer incluso su primera presentación el 5 de diciembre de ese año 2007. Abro comillas, es un trío en el cual el todo es más que la suma de sus partes. Cierro comillas, Eruca Sativa. Y lo que estamos escuchando es su primer disco, que se lanzó en septiembre del año 2008, llamado La Carne. Bueno, ya escuchábamos tres canciones de este disco, primer álbum de Eruca Sativa, que fue grabado en Buenos Aires. Este primer álbum lo hicieron bajo una discográfica independiente. Gracias a este disco, la banda obtuvo unos reconocimientos de la Municipalidad de Córdoba. Le entregaron reconocimiento a Mejor Banda de Rock, Banda Revelación de Rock y Mejor Producción Discográfica de Rock del año 2008 para el municipio de Córdoba. Abro comillas. El disco se llama La Carne y decidimos llamarlo así por una cuestión muy conceptual que tiene como obra artística en su totalidad. Nos parece muy importante que cada disco cierre como una obra de arte integral. No es en vano la elección del orden de los temas, de los silencios, de la fotografía o de los colores. El significado está en el todo, El disco tiene 11 temas, dentro de los cuales se encuentra nuestra versión Eleanor Rigby de los Beatles. Además, el disco contiene un track interactivo que es un video backstage en los estudios. Estamos muy contentos con el resultado final. El disco fue producido por los tres y pudimos plasmar todo lo que teníamos en mente, tanto sonoramente como visualmente. Cierro comillas, mencionaba la agrupación Eruca Sativa acerca del disco Carne, que es el que estamos escuchando el día de hoy. Yo sí les digo algo, hoy, algo muy importante, acabo de darme cuenta acá junto a ustedes, que es muy importante cuando una banda decide el orden de las canciones, los silencios, como lo mencionan ahí, el arte, ¿cierto? Todo, hay un concepto. Pero les confieso que hoy estamos escuchando este disco en otro orden. También para dejarles a ustedes ahí el antojo de ir a escucharlo en el orden que debe ser. Están las plataformas digitales. Escuchemos entonces. Hoy quiero ver. Lo que no ves, no es. Locura es no ser. Y marca tus marcas. Interesantes los títulos de este álbum de Eruca Sativa sonando hoy en Escena Indie. Saber cuánto falta para llegar. A veces pierdo el norte y la calma se hace desear. Eso quiero saber, la piel te ata o te deja. Si mi camino se hace tuyo y el mapa del destino se dibuja en mi papel. Saber qué me espera en el final, que cada paso que doy me rescate de la oscuridad. Mi suerte hoy quiero ver y ya te encontré. Ya te encontré. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Ooh.

donde nos puedan escuchar. Realmente es muy valioso para nosotros. Un saludo para todos los que están ahí, también en la zona rural de este eje cafetero, o los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, ahí en emisoraculturaldepereira.com. Recuerden que pueden comunicarse con la emisora a través de WhatsApp. 318-7900-700. 318-7900-700. También estamos en Facebook y en Instagram, incluso en X, del anterior Twitter. Ahí nos encuentran, pueden enterarse de más actividades de la emisora y también actividades artísticas y culturales de Pereira y la región. Esto es la Emisora Cultural de Pereira y este es su programa Escena Indie. Vamos acá durante la semana descubriendo o redescubriendo un artista que hace parte de la escena indie dentro del rock y el pop. Hoy, Eruca Sativa, desde Córdoba, Argentina, y escuchando su primer disco, La Carne. Hablemos un poco más de Eruca Sativa. Es una agrupación que ya tiene diferentes discos, incluso discos en vivos, múltiples giras ya en su carrera discográfica. Como dato les digo que es una banda que ha estado muchas veces en Colombia, incluso con participación en el, incluso con presencia en el cartel de Rock al Parque en el año 2024. Hablemos un poco del estilo de la banda. La banda define el estilo como un rock fusión alternativo, donde se mezclan elementos del rock, del funk, del blues, del grunge, entre otros. Con mucha potencia a ratos, con al ser un power trio, se nota mucho ahí la potencia de la batería, la ejecución del bajo, me parece que suena muy bien. Y cuentan entre algunas influencias, algunas bandas populares, les voy a mencionar aquí algunas: System of a Down, Soda Stereo, Divididos, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, entre otros. Y pues hablemos que es un power trio y que yo les había dicho que, bueno, ya hemos escuchado ahí que es la voz femenina la que predomina. Pues es un power trio con mucha presencia femenina. Son dos chicos, dos chicas y un chico. Lula Bertoldi, voz y guitarra. Brenda Martin, bajo, guitarra y voz. Y Gabriel Pedernera, batería, guitarra y coros. Lula, Brenda y Gabriel, power trio llamado Eruca Sativa, con mucha potencia. Lula Bertoldi, que es la vocalista y la guitarrista, pues es la hermana de otra importante cantante, músico en Argentina, como lo es Marilina Bertoldi, que también ha estado incluso en Colombia y en festivales. Yo me voy despidiendo y los dejo con el sonido de Eruca Sativa. Escuchemos un poco más de este disco. Y si, bueno, si queda tiempo, de pronto algún otro sencillo importante. No Pueden. También la canción Para Nadie. Para Que Sigamos Siendo. Y UOR. Eruca Sativa. Agrupación argentina hoy en Escena Indie. No se despeguen, sigan con más de la Emisora Cultural de Pereira. Yo los espero en otra emisión de Escena Indie. Mil gracias, chao. Cuánta inocencia en tu sinceridad. Solo una muestra de lo poco que hay. Maldita intentando encajar en este baile disfrazado, jugás. Cada vez de la nueva generación, mucha atención a este 50% off. La venda y la mordaza, dos por uno solo hoy. ¿O me vas a decir que no mentiste al espejo hoy? Ingenua ausencia de materia mental. No es tan difícil vivir la verdad. Vas perfumando con este gran ritual de condenarte a ser algo más. Cada vez de la nueva mucha atención a este 50%. La agenda era mordaza, dos por uno solo hoy. O me vas a decir que no mentiste al espejo hoy. Miren, esto es real. No pueden callar, no pueden callar la voz. Tanto que se suma en el juego final. Tanta destrucción y desafinación. Quiebra hasta tu alma. Chocampo para romperme un poco. Vitamina, la que me pone nervioso. Cuando será el día que las cosas van a aumenten. Porque todos los días la diferencia se siente, se siente. Indio, gente, indigente que está presente. Porque todos los días la diferencia se siente. Se siente que hay un poder indecente que juega con el hambre de la gente. Miren, esto es real. Escena Indie, música sin barreras. ¿Quién fue? Fui yo. No puedo dejar de temer el sol. ¿Quién me alejó? ¿Quién puso en negro a tanta calma? Al ver cuánto queda para hacer algo más que otro error en el sistema que impera. Curiosa verdad, el que tenga el bastón impondrá. No temas, mi amor, el cielo es negro para todos. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. desgastadas. La paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas. No hubo tempestad que pare sombra, de tu llanto que nos llama. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Paradoja.